La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentan Memorias sin Olvido, radioteatros por la memoria histórica de nuestro país. Hoy presentamos En Memoria de Óscar, primera parte. Santiago de Chile, marzo de 1985. Durante este año, numerosos hechos de violaciones a los derechos humanos impactaron a la opinión pública. Tres profesionales fueron secuestrados en la calle, a plena luz del día. Horas después, aparecieron salvajemente degollados. Se trató de Santiago Natino Allende, pintor y partidario de la Asociación Gremial de Educadores de Chile, Manuel Guerrero Ceballos, profesor, y José Manuel Parada, sociólogo y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad. Ese mismo mes, el 29 de marzo, fallecieron los hermanos Eduardo Antonio y Rafael Mauricio Vergara Toledo, ambos militantes del MIR. Nuestro país conoció la vigencia de varios estados de excepción constitucional, renovándose la declaración de estado de sitio, y se prorrogaron los estados de emergencia y el estado de perturbación de la paz interior. Estos estados concentraron en el poder ejecutivo y en el régimen militar mayores atribuciones sobre los derechos y garantías individuales de las personas. La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas señaló que la situación de los derechos humanos en Chile se veía agravada por la prolongación de los estados de sitio y de emergencia y por la consolidación del régimen de excepción en que se desenvuelve el país desde su instauración el día 11 de septiembre de 1973. Esta misma Comisión de Derechos Humanos instó a la Junta Militar para poner fin al régimen de excepción bajo el cual se llevaron a cabo graves y continuas violaciones de los derechos humanos. Entre el 1 de enero de 1985 y el 31 de agosto se registró un total de 40 muertes, de las cuales 27 correspondieron a civiles en situaciones informadas como enfrentamientos, abusos de poder o aplicación de violencia innecesaria al interior de recintos policiales, o como consecuencia de hechos ocurridos en ellos, o muertes causadas por individuos que atacaban las poblaciones desde vehículos que recorrían la ciudad disparando indiscriminadamente, por artefactos explosivos, por eliminación física de disidentes políticos o en plena vía pública, muchos de ellos menores de edad, estudiantes, dueñas de casa y trabajadores. En el período comprendido entre enero y agosto, al menos 9 personas perdieron la vida de esta forma: Sara Beatriz Plaza Díaz, Juan Carlos Espinosa Figueroa, Ricardo Enrique Reyes González, Segundo Víctor Burgos González, Rodrigo Hugo Rojas Pierce, Luis Fernando Riquelme Castillo, Aida Rosa Vilches Urrea, Ricardo Serafín Rebolledo Parra y Óscar Vicente Fuentes Fernández. Aquí es. Llegamos. Este es el lugar. ¿Aquí? ¿En plena vía pública? Sí, aquí. En plena vía pública. Un 9 de abril de 1985. Cuando se acerca la fecha, con mi esposa dejamos un ramo de flores y conmemoramos su muerte. Muchos de los que pasan hoy por aquí se preguntarán qué estamos haciendo. Santiago es una ciudad feroz, donde pasan cosas y se olvida rápidamente. Nadie se imagina por aquí, donde estamos parados, murió un joven lleno de ilusiones, sueños, proyectos y vida. Toda una vida por delante para vivirla como a él le pareciera. Pero ya ve, el tiempo marcha y no se detiene. Menos el dolor que llevamos por dentro, que nos hace recordar. Eso se queda impregnado como el alquitrán que ni el agua puede tocar. Mas solo se resbala y sigue su curso. Tenga calma, don Víctor. Su hijo, Oscar, fue un mártir. Sí. Un luchador con ideales. Tenía apenas 18 años. Estaba estudiando ingeniería en minas en la Universidad de Santiago. Fue una tarde cuando junto a un grupo de muchachos se dirigía al Liceo Amunátegui. Cuando carabineros de civil bajaron de un auto y los detuvieron. ¿Por qué intentó huir su hijo, don Víctor? ¿Por qué no se quedó en el lugar? No lo sé. Hasta el día de hoy me lo pregunto. ¿Por qué corrió? Quizás qué cosas pasaron por su cabeza en esos momentos. No podría contestarle, amigo. Me dijeron que uno de los jóvenes había tenido un ataque epiléptico y que estaba con convulsiones en la calle. Ya ve, Oscar tal vez intentó ayudar y luego, bueno, corrió. No se preocupe. Entiendo. El año 85 fue un año muy difícil, en todo sentido. La horrible muerte de los profesores y dirigentes, los hermanos Vergara, el terremoto, los estados de excepción, y bueno, ¿y para qué decir las torturas, las desapariciones, los asesinatos? Ay, señor, fue un año muy difícil, amigo, muy difícil. Mi hijo fue víctima de violación a su derecho de vida en manos de un agente del Estado, quien hizo uso excesivo de la fuerza al intentar detenerlo. Estas calles fueron testigos de aquellos hechos, también de las marchas y protestas por lo que estaba pasando en el país. Noticias de sangre y mentiras que intentaron acallar. Ya. Está bien. Vámonos, amigo. ¿Sabes? Sigamos conversando en mi casa, ¿le parece? Sí, por supuesto. Vayamos a su casa. Dejemos estas flores aquí. Con Silvia seguiremos trayéndolas y de esta forma la memoria de Oscar seguirá perpetuándose. Vamos, subamos. Víctor Hugo, padre de Oscar, y Manuel, su acompañante, recorren las agitadas calles de Santiago rumbo a la comuna de Lo Prado. ¿Para qué medio trabajas? Bueno, para diferentes medios. Soy corresponsal y reportero. Escribo distintos artículos para diarios y fuentes informativas. Debes tener muchas preguntas, amigo. Sí, muchas preguntas sin respuestas. Estoy interesado en conocer su historia, de los hechos que ocurrieron ese año. Bueno, entonces tendremos una larga conversación, Manuel. Espero, después de lo que hablemos, escribas algo sobre nuestro hijo y conozcas la verdad. Ya, aquí es. Llegamos. Puedes bajarte. ¿Y este mural? Es hermoso, ¿verdad? Lo pintaron los jóvenes brigadistas. Mira, ahí en el segundo piso tengo la foto de Oscar. ¿La vio? Sí, me acabo de fijar ahora. Está ahí en la ventana, ¿no? Sí, adelante. Pase. Asiento, amigo. Tome asiento. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Silvia, ella es mi esposa. Mucho gusto, señora. Mucho gusto. Acomódese, le voy a traer un juguito, ¿ya? Gracias, muchas gracias. Mire, aquí tenemos muchas fotos de Oscar. Él es, ¿ve? Esta es la foto que está en el segundo piso. Era alto que yo. Macizo era. Aquí tenía 16, 17 años. Ya, aquí tiene, sírvase porque está heladito. Permiso. Muchas gracias. Está muy bueno. ¿Y esta foto? Esa cuando estaba estudiando. Mire, primero empezó en la escuela Países Bajos y después estudió en el colegio Madre Vicencia. Y de ahí pasó al viejo... Pasó al Darío Sáenz. Ah, ese. Sí, sí. Allí hizo la secundaria. ¿Y cómo era como alumno? Era muy estudioso el Oscar, muy estudioso. Sí, mire, él empezó de kinder a sacar los primeros lugares. En el primero, el primer lugar. Segundo año, primer lugar. Tercer año, primer lugar. Pero en el sexto, me acuerdo, sacó el segundo lugar. Nunca me voy a olvidar cuando yo le dije, oye, Oscarito, le dije, ¿una mujer te ganó el primer lugar? Le dije. Y él me dijo, mamá, no se conforma con nada usted. Ah, le dije yo te iba a llevar a comer completos como premio, porque le gustaban mucho. Entonces me dijo, mejor quiero una camisa, mamá, como premio. ¿Sabes de lo que me acuerdo también? Cuando lo fui a matricular al Darío Sala. Oye, ahí me dio rabia cuando el director... Mire, nunca se me va a olvidar. Mire, me dijo en forma de broma, pero a mí no me pareció bien esa broma. Me dijo, parece que usted le lleva hartas manzanas y fruta a los profesores. Entonces yo ahí le contesté, ¿te acuerdas, viejo? Le dije, mi hijo se ha esforzado mucho, por eso tiene estas notas, le dije yo. Justo fue el destino, ¿ah? Cuando entró al Darío Sala, Óscar ayudó a formar el centro de alumnos. Sí, bonitos recuerdos, hermosos recuerdos. Y cuéntame, ¿en esos años Óscar ya era de la Jota? Pero sí, pues claro que sí, me pidió permiso. Óscar era miembro de la Juventud Comunista, como todo barrio, universidad o escuela. Eran muy buenos conciliadores, eran buenos para llegar a acuerdos amigablemente. Pero en esos años, amigo, el enemigo era solo uno. Venga del color que venga, si estaba contra la dictadura, cabía en este bloque. Porque hubo dueñas de casa, sin partido, hubieron familia, ella, por ejemplo... Yo sé. Yo tengo casi 54 años como militante. Pero mucha gente fue atacada en la calle que no tenía ningún color político. Y don Víctor, hablemos sobre usted. Cuénteme, ¿cómo vivió los días previos al golpe? Esta conversación se va a alargar, ¿ah? ¿Eh? ¿Tiene tiempo? Sí, por eso no se preocupe, tengo harto tiempo. Ya. Entonces tengo algo que manifestar. El 11 de septiembre me pilló en el trabajo, en la mañana, como a eso de las 7, cuando era presidente del Sindicato Profesional de la Fundición y Elaboración de Metales, FIEM, allá, en la comuna de San Miguel. Víctor Hugo comienza el relato casi sin pausas, evocando aquellos pasajes que lo transportaron hasta aquel día. Compañeros, ha pasado algo muy grave. Reúnan al personal. Es una noticia urgente. Dejen de trabajar. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasa? Momento. Se han tomado el poder los golpistas, compañeros. Mierda. Hay que escuchar la radio. Están pasando la noticia. Yo sabía. Quieren derrocar al presidente Allende y los milicos están tomando las calles. Golpistas de mierda. Momento. Tenemos que tomar una decisión. Lo que se sabe es que los efectivos navales están ocupando las calles del puerto. Sabemos lo que eso significa. Los cordones industriales, las fábricas y las escuelas que estaban en alerta seguirán manteniéndola. También se nos ha informado que hay generales dirigiendo el golpe de Estado. Hay francotiradores alrededor de la Moneda. El compañero presidente está en el interior. Las torres transmisoras de la Radio Corporación y portales fueron bombardeadas. Frente a esto, compañeros, pueden quedarse o irse a sus casas. Es decisión de ustedes. Pero, ¿qué va a pasar si nos quedamos? No lo sabemos, compañero. Primero, tenemos que saber lo que está pasando, con certeza. Avisen a todo el sindicato y mantengan la alerta. ¿Y cuánto nos quedamos? Somos como 80. También se quedó el gerente. Y el resto se fue a sus casas. Ya, pero dime, ¿cuál es la orden? Quedarnos y vigilar. Por lo pronto, pasaremos la noche aquí. No nos moveremos hasta nueva orden. Dicen que el presidente se suicidó, tomaron preso a Orlando Letelier. La cosa es grave. Sí, es muy grave. Víctor Hugo, compañero, tiene teléfono. ¿Yo? ¿Teléfono? Sí, conteste. Es de su casa. Ya, sí, voy al tiro. Gracias, contesto. Sí, contesto al tiro. ¿Aló? Papá, papito, ¿estás bien? Hijita, sí, no se preocupe, estoy bien, sí, tranquila. Papá, véngase para la casa, ¿ya? Sí, quédese tranquila, mira, estoy bien, dile a tu mamá que... Sí, tranquila, no hay problema. Pronto me voy para la casa, ¿ya? Papá, cuídate, por favor, cuídate. Sí, mi hijita, yo me voy a cuidar. Los cordones industriales fueron órganos colectivistas de obreros, también bautizados como Poder Popular. Cada cordón industrial fue una agrupación de fábricas y empresas que coordinaban acciones y tareas de los trabajadores de una misma zona. De esta manera, se mantuvo un contacto permanente entre las diferentes fábricas para coordinar acciones conjuntas de luchas o simplemente intercambiar materia prima para poder llevar adelante la producción. Los cordones industriales, si bien fueron apoyados por el gobierno de la Unidad Popular, no fueron impulsados por este, sino que fue una medida que los propios trabajadores tomaron. A causa del desabastecimiento provocado por la oposición, los empresarios y el gobierno de los Estados Unidos, lo que los determinó como organismos de doble poder, ya que dentro de ellos eran los obreros los que decidían la producción y tenían un funcionamiento paralelo al gobierno socialista. Cada cordón consistía en un grupo de compañías o fábricas que coordinaban el trabajo de los obreros de una misma zona. En el momento del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, estaban establecidos y en orden 31 cordones, 8 de ellos en Santiago. El día 13 de septiembre, después de una larga vigilia, se dio la orden de abandonar la fábrica en medio de un toque de queda. ¿Aló? Compañero, se da la orden de abandonar la fábrica. No es posible seguir instalado esperando fierros. Es mejor que cada uno se vaya para su casa y espere. ¿Doy la orden entonces? Sí, dé la orden. Hay toque de queda, la situación es peligrosa. Dígale que se mantengan en alerta y que vayan con cuidado a sus casas. Hay tiroteo en la población La Legua. Están allanando casa. Hay muchos carabineros. Informe de eso también, ¿entendido? No se preocupe. Inmediatamente doy la instrucción a los compañeros. Víctor. Tenga cuidado, ¿ya? Hay toque de queda. Si lo paran o le preguntan algo, muestre su carnet y diga que va para su casa, nada más. Y bueno, salude a sus hijos y a su esposa. Pero no sé en qué me voy a ir. Parece que no hay micros. Con mayor razón, pues. Si no hay micro, tendré que caminar nomás. Bueno, ya. Cuídate tú también. Nos estamos viendo. Bueno, chao. ¿Y a qué hora se vino de la fábrica? Salimos a las 12:30 del día. A las 2 había toque de queda. Cabrito Milico estaban apostados en todas partes y cuando veían pasar un grupo de gente les disparaban. ¡Ay, Dios mío! Caminé casi 5 horas desde el paradero 9:30 de Santa Rosa. Uy, ¿te acordáis, viejo? Sí. Estaba lleno de patrulla. Milicos por todas partes. Gente que caminaba despistado sin saber que había toque de queda. Ay, imagínese si... Si sabían los milicos que estábamos en la fábrica, nos fusilaban a todos por desacato una orden, como protesta. Menos mal que nadie se enteró que ellos se quedaron tantos días en la fábrica a defenderla. Y por suerte, al que nombraron interventor de la fábrica era un ingeniero civil de la Corf, que hizo su práctica como, unos 6 meses en la empresa, en los hornos, y nos conocía a todos. Sabía que habíamos socialistas, comunistas, miristas, demócratas, cristianos. Éramos una taza de leche, pues, amigo. El enemigo era el patrón. Si cumplía, no había problema. Pero si no cumplía, íbamos a la huelga. ¿Y fueron alguna vez a la huelga? Pero claro que sí, pues. Desde un primero de junio y hasta, a ver... Sí, como hasta el 30 de junio. No dejábamos entrar a nadie. Hacíamos tres turnos de vigilancia de 8 horas cada uno. Era como ir a trabajar. Se armaban comisiones. Unos se encargaban de ir a la feria a pedir alimento. Estaban las ollas comunes. También habían cabros maceteados, grandotes, vigilando en la puerta si es que entraba alguien de la empresa. Una vez llegaron ellos y pidieron permiso para entrar a retirar unos papeles. Pero nosotros les dijimos bien firme, no, no, no, no, no, aquí no pasa nadie, ¿eh? Estos son los titulares de hoy, martes 18 de septiembre. Lucha total y a muerte contra la delincuencia. El nuevo director de investigaciones, general de división Ernesto Baeza, señaló su firme y enérgico propósito de reorganizar dicho organismo para reprimir y exterminar cualquier clase de delito común, como asimismo para cooperar en estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas. Se detectarán grupos de elementos sediciosos que causan un serio daño no solo a la ciudadanía del país, sino que al pronto restablecimiento de la normalidad nacional. Autorizados espectáculos públicos y deportivos. De acuerdo al bando número 11 de la Jefatura de Zona en Estado de Sitio de la provincia de Santiago, el toque de queda se levanta hoy, 18 de septiembre, a las 7 de la mañana. Se restablece el libre tránsito entre las 7 y 20 horas del día 18 de septiembre dentro de las restricciones de la zona de estado de sitio. Inician campaña de la reconstrucción. Los chilenos, espontáneamente, han empezado una campaña para cooperar con un pequeño grano de arena en la reconstrucción, entregando a la Junta de Gobierno sus joyas para que éstas se vendan y con el dinero que se obtenga de esta venta, se inicie la nueva patria. Por último, al cierre de esta edición, se informa que está pendiente la vuelta a clases. El ministro de Educación Pública, José Navarro Tobar, sostuvo una reunión con los funcionarios de esta Secretaría de Estado en la sala de cine de la Escuela Militar, donde instó a prestar su amplia colaboración para elevar el nivel educacional del país. Y mañana se trabaja como todos los días. Estas fueron las informaciones. Es todo por el día de hoy. Sigamos atentos a nuevos despachos. Chico Fuentes. Espérate, que no te escucho muy bien. Ya. Mira, tengo que darte una noticia, así que por favor, deja de trabajar. ¿Qué noticia? Cuéntame, no te entiendo. Mira, no es fácil lo que tengo que decirte, pero tengo que hacerlo nomás. Espero que me entiendas. Ya, dime nomás. Mira, tengo que despedirte. ¿Qué? No es nada personal, pero es la orden que tengo. ¿Despedir? ¿Y por qué me van a despedir? ¿Que hemos hecho algo malo aquí en la empresa? Nada, sí. No has hecho nada. ¿Entonces? Tú eres del Partido Comunista y diriges a todos los comunistas de aquí, del comité, ¿entiendes? Ese es el único motivo. ¿El único motivo? Sí, ese es el único motivo. Oye, ¿y van a echar a más gente? No eres el único. Se van a ir varios de la empresa, los del comité, en los tres turnos. El jefe de personal, el de finanzas, el gerente general. Oye, ¿nos van a despedir así, sin pagarnos nada? No entiendo. No, si se les va a pagar todo, no te preocupes. Se les deben zapatos, cotonas, todo, se les va a pagar sus escudos. Bueno, ya. Si no hay más que decir, bueno, tengo que irme. Lo siento, chicos. Está bien. Lo siento. Está bien. Pero las cosas están así y no podemos hacer nada. No, sí lo entiendo, no te preocupes. Mira, no necesitas darme explicaciones. Yo arreglo mis cosas y me voy. Ahí me las arreglo de alguna forma. Bueno, una vez más, disculpas y Cuídate, por favor. Sí, sí, voy a estar bien, no te preocupes, gracias. ¿Y qué pasó después de eso? Los años que vinieron no fueron los mejores. El trabajo estaba re escaso, amigo. Pero en el 74 salió un aviso en el Mercurio donde avisaban que necesitaban a un jefe de taller. Oscarito, traiga la bicicleta, mijito, por favor. ¿A dónde vamos a ir, papá? Tráigala, Oscarito, vamos a ir a ver una pega. ¿Una pega? Sí, mira, aquí salió en el diario, necesitan un jefe de taller. Ojalá que me vaya bien. Ay, ojalá, viejo, ojalá que te vaya bien, que te den la pega. Ah, ojalá, ojalá. Ya, papito, aquí está la bicicleta. Ya, mira, súbete atrás, me vas a acompañar. Tienes que afirmarte bien, eso sí, ¿ya? Aquí es, papá. Aquí es. Vas a tener que esperarme un poco. Voy a ver cómo me va. ¿Sí? ¿Viene por el aviso? Sí, señorita. ¿Sabe? Vengo con mi hijo, Oscar. Está bien, pasen. Van a tener que esperar porque hay otras personas que están siendo entrevistadas. No hay problema. Para jefe de taller, ¿verdad? Sí, señorita, para jefe de taller. Ya. Tomen asiento. Gracias. Deje la bicicleta estacionada ahí, no se preocupe. Muchas gracias. Hay harto esperando, ¿no? Ojalá me resulte, Oscarito. Esperemos con paciencia. Los conozco a todos. ¿A quiénes? A todos, son de la misma fábrica de donde me despidieron. Será mejor que no los salude. No los conozco, será mejor. ¿Cuál es su nombre? Víctor Hugo, señorita. Víctor Hugo. Don Víctor Hugo, pase, por favor. El niño puede quedarse aquí. Gracias, muchas gracias. Oscarito, espéreme aquí, no se mueva, ¿ya? Sí, papá. ¿Viene por la entrevista para jefe de taller? Sí, sí, buenos días. Toma asiento. Dígame, ¿dónde trabajó anteriormente? Mire, trabajé en la fundición y elaboración de metales, FIEM, en la comuna de San Miguel. Sí. ¿Usted la ubica? Sí, la conozco. Dígame, don... Víctor Hugo. Don Víctor Hugo. ¿Qué experiencia tiene para desempeñar el cargo? Bueno, señor, mire, yo era jefe de taller también. ¿Hasta cuándo trabajó en la empresa? Hasta septiembre, señor. ¿Septiembre? ¿Septiembre? ¿Hasta qué día trabajó usted? Mire, me retiré para independizarme. Había dado aviso en agosto y trabajé hasta el mes de septiembre. Ya. Sí, entiendo, sí. A ver, ¿trajo sus papeles? Sí, espérame. Tome, ya, aquí bien, están. Bien, a ver, déjelos. Bueno, como sabe, vinieron otras personas para postular a lo mismo. Llame por teléfono el día jueves. Sí. Esté atenta, ¿eh? Sí. Déjenos también su dirección, ¿eh? Sí, ahí está. Ya, bien, tome... Aquí tiene el teléfono anotado, ¿eh? Sí, muchas gracias. Bien, llámenos en la tarde. Sí, muchas gracias. Yo estaré atento. Lo llamaré. Y don Víctor Hugo, cuéntame, ¿cómo le fue? Bien, súper bien. Llamé a eso de las 4 de la tarde y tenía que presentarme un día lunes a trabajar. Trabajé 16 meses con imposiciones hasta que el gerente nos dijo que se le había acabado la plata y que nos ofrecía la alternativa de seguir trabajando, pero sin imposiciones, sin asignación familiar. Imagínese, éramos 11 trabajadores más yo, jefe de taller. La mayoría jefe de hogar, casado, con hijo, en dictadura. No había muchas posibilidades, amigo. Así estuve 11 años, sin imposiciones, trabajando con él. Después de eso, puros pololos, nada más. Durante el resto de la dictadura, pasaba el colador, pero no el sedazo. Cuénteme, ¿nunca lo vino a buscar la Dina? Sí, claro que sí, po. Vinieron hasta aquí. ¿Y cómo se enteraron dónde vivían? Es que muy fácil. Mire, en ese mismo año, en el 74, cuando, bueno, la mayoría de la gente se cambiaba de casa, le dejaba su dirección a una vecina. Eso es así, siempre fue así. Era fácil saber la ubicación por los datos que tenían en la fábrica. Entonces vivíamos en la calle Goicolea, en la Gran Avenida. Hasta allí llegaron los de la DINA preguntando, pero bueno, no me encontraron. ¿Saben dónde vive Víctor Hugo Fuentes Díaz? Mi papá se llama Víctor. No, mi papá se llama Hugo. Pero si tu papá se llama Víctor. No, se llama Hugo. A ver, pónganse de acuerdo. ¿Cómo se llama tu papá? Se llama Hugo. ¿Hugo qué? Hugo. Oye, niño, ¿y dónde vive tu papá? Aquí, Hugo. Ya. Vamos a ir a tu casa para hablar con tu papá, Hugo. ¿Bien? ¡Aló! ¡Aló! ¿Sí? Señora, su hijo nos dijo que aquí vive su papá, que se llama Hugo. ¡Oscar! Sí, mamá. Venga, hijo, entrese para la casa. ¿Quiénes son ustedes? Buscamos a Víctor Hugo Fuentes Díaz, señora. ¿Vive aquí? ¿Para qué? Vive aquí, le pregunté. Está trabajando fuera de Santiago porque aquí no tiene posibilidad de trabajo. ¿Y en qué trabaja? Él es soldador, hace rejas, hace ventanas. Aquí no hay pega, pues por eso está trabajando fuera de Santiago. Ah, ya. Fuera de Santiago. ¿Dónde? En Rancagua. Dígale que se presente en esta dirección. Le dejo esta citación en calle Chaur. Tome. No es urgente, pero dígale que se presente. Ya. Cuando llegue le digo. Hasta luego, señora. Te dije, cabrón, que no hablaras con nadie que no conozcas, hombre. Pero mamá, si me preguntó por mi papá, ¿qué le iba a decir? Nada, pues Oscarito, nada. No tiene nada que decirle a nadie. Pero ellos le dijeron a ese caballero que mi papá se llamaba Víctor. Y yo les dije, no, se llama Hugo. Ay, por Dios, ¿qué querrán? ¿Por qué le dejaron esto? ¿Te das cuenta, Oscarito? ¿Te das cuenta? Bueno, ¿y se presentaron? Fuimos a la vicaría y hablamos con un abogado. Nos pusieron un abogado y nos presentamos. Fuimos los dos solos. ¿Sabe por qué lo citamos, don Víctor Hugo? No sé. El otro día fueron a dejarme esta citación y bueno, aquí estoy. Así es que no sabe por qué lo citamos, ¿eh? ¿No es así? No lo sé. Usted trabajó en la empresa de fundición y elaboración de metales FIEM, ¿no es cierto? Sí, señor, así es. ¿Y qué hacía usted en esa empresa? Era jefe de taller, señor. ¿Y por qué compraban tanto carbón y aluminio? Bueno, para materias primas se necesitan en los talleres. ¿Y qué hizo en el último tiempo en la empresa? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué estaban haciendo? Mire, estuvimos a punto de hacer un bloque motor totalmente hecho en Chile, en hierro nodular. Pero bueno, no se pudo por los acontecimientos ocurridos y... Usted se refiere a los acontecimientos. ¿Y qué más hacían en la empresa? Bueno, hacíamos piezas, partes para autos, teníamos el 37% de la producción. Las piezas se cocían en un horno a más de 1000 grados de temperatura y teníamos que vigilar noche y día las temperaturas. ¿Algo más? ¿Hacían armas? ¿Armas? No hacíamos armas, ¿cómo se le ocurre? Tenemos información que ustedes fabricaban armas. ¿Qué tiene que decir? ¿Armas? No, sin por ningún motivo. Yo creo que hay una confusión, mire. Usted se refiere a alma, no armas. ¿Alma? ¿Qué me está diciendo? Teníamos un taller de alma. ¿Conoce los medidores de agua? ¿Medidores? Claro que los conozco. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Mire, los medidores los hacíamos nosotros. y para hacerlo se necesitaba un alma de arena con CO2. Se estampaba en la caja de arena, se cerraba la tapa, se dejaba el molde, llegaba el metal, lo colaban, el vaciado quedaba hecho y todo eso pasaba por una máquina que vibraba. ¿Ve? Se rompía el armazón, se pasaba por unos tornos para hacerlo en serie y después para hacerles los hilos, la entrada, todo eso, ¿ve? De modo que usted me dice que no hacían armas, ¿verdad? Eso es lo que le digo, señor, si ustedes están equivocados. Pues bien, puede irse. Si tiene alguna información que entregarnos, o si tenemos otras preguntas que hacerle, esté atento, ¿bien? Sí, sí, no se preocupe. ¡Víctor! ¿Qué te preguntaron, Víctor? Tranquila, mijita. ¿Tuviste más de una hora dentro? No, no hay problema, tranquila. Es que pensé que te habían sacado por otra puerta. Dime, ¿qué te dijeron? Vámonos a la casa y ya te cuento todo. La conversación se hizo más intensa, realzando el carácter de Oscar, su hijo, bajo la presencia de sus fotografías ubicadas alrededor de toda la casa, donde aparecía sonriendo, con su uniforme de estudiante y en otro rincón, un diploma ad honorem de la Universidad de Santiago, donde estudiaba Ingeniería en Minas. Retornaron a los hechos del año 1985, recordando un acontecimiento significativo para todo el país. El terremoto. Fin de la primera parte. No se pierda la próxima semana el desenlace de este capítulo. Muchas gracias. Actuaron en este capítulo Susana Arredondo Canelo, Patricio Hernández Vargas, Marcelo Mallea Hernández, Alejandro Ramírez Pérez, Vicente Ramírez Castro, Guillermo Silva Mellado, Amanda Silva Miranda, Marlene Béjar Lizana. Edición, Jonathan Muñoz Villarroel. Libreto y dirección, Marcelo Mallea Hernández. Audio, Interferencia Secreta. El radioteatro Memorias sin Olvido, un proyecto realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.